Daniel San Cristóbal, ¿cómo anda? Buen día. Buen día, Tizimón. Un gusto estar contigo, un saludo a tu audiencia. ¿Dónde andas, Dani? Estoy en Buenos Aires. Se te escucha cerquita. ¿Cómo es? Sí, estamos en Buenos Aires y la verdad que ayer me voy a llevar alguna info, algún material la semana que viene probablemente para hablar de la asignación por hijo, porque está cumpliendo sí. Un año la asignación por hijo y ayer estuve en una actividad donde se habló mucho de ese tema, donde se puso una actividad de economistas acá. No vine a eso, vine a otra cosa, pero me enteré que estaba esa actividad y me colé. Vi luz y pasé. Hoy en una mini columna sería para no abusar de tu audiencia y considerando la lejanía y el costo. Ahí va queriendo. Lo de la audiencia no me importa, pero lo del costo telefónico sí. Bueno, no, pero quería... ha sido una semana con importantes novedades económicas y por lo menos para no perder el hilo de cómo venimos tocando los temas y tratando, porque todas las columnas de Hablando de Economía Política son una, pero hay una dilación y hay un feedback con la realidad, digamos, ¿no? Sí. Hoy hay un par de noticias, esta semana hay un par de noticias importantes desde el punto de vista económico en la provincia: la aprobación del presupuesto provincial y la aprobación de la ley de endeudamiento para el tema del agua, que son noticias muy importantes. Y yo lo que considero también son las noticias más importantes en economía en nacional, digamos. También muy importante, la primera de ellas es esta decisión del Poder Ejecutivo Nacional de asignar 500 pesos a... asignarle 500 pesos a los jubilados cuyos ingresos sean inferiores a los 1.500, sí. Inyectando una suerte de 2.000 millones de pesos en la economía y beneficiando a un sector que se lo merece, digamos, ¿no? En algunos casos es los 500 mangos le representan hasta... un 30% de su jubilación, en otros casos hasta casi un 50% de su jubilación, con lo cual estos recursos tienen dos efectos, digamos: primero van a los que más necesitan y segundo se vuelcan sobre la economía y rebotan varias veces en lo que nosotros llamamos en economía el efecto multiplicador. Por lo tanto, no solamente benefician al receptor directo, sino al mercadito del barrio, al que corta el pasto, al vecino que hace pan y le vende, al jubilado. Claro. Entonces tiene un impacto importante, sí. Que va a ayudar a mejorar, obviamente que esto no resuelve. Ahora, Dani, técnicamente, ¿cómo es esto de los 500 mangos? Porque hay jubilados que además cobran pensión, ¿se acumula, no se acumula? Porque hay una cierta... confusión respecto de esto. Que en realidad, si el jubilado tiene más de un beneficio, está superando los 1.500 mangos. Estamos hablando de jubilados que tienen un beneficio. Si ahora, el jubilado que tiene 1.300 mangos de jubilación y 900 mangos de pensión, ¿no cobra los 500? No cobra los 500. Ajá. Es aquel que tiene un ingreso inferior a 1.500 mangos. Está bien. Pero sin lugar a dudas, digamos, esta noticia la quería comentar porque es importante, de relevancia y de alto impacto, pero sin lugar a dudas, lo que yo creo que es la noticia más importante de la semana en materia económica, y hoy la columna que tenía preparada hablaba sobre el tema, la vamos a dejar para otro día porque es importante hablar sobre el tema, es este famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para auditar el INDEC. Yo creo que es la noticia económica más importante de la semana por diversas razones. La primera razón, digamos, es que rompe con una determinada dinámica, o aparenta romper por lo menos con una determinada dinámica que tenía el gobierno nacional respecto al Fondo Monetario. Perdón, o rompe con una aparente dinámica que tenía el gobierno para con el Fondo Monetario. No, aparentemente rompe con una dinámica. No es una dinámica, esa la tenés clara vos. Desde que se canceló la deuda con el FMI, eso se convirtió en una dinámica de decir: el Fondo Monetario no nos viene a mirar a nosotros. Es decir, cuando nosotros hablamos del modelo Case, el modelo Kirchner de economía, dijimos, hay una posición respecto a los acreedores externos, dura, y hay una posición respecto al Fondo Monetario que es, a mi juicio, la sanguijuela más grande que tiene nuestro país, que ha tenido nuestro país desde el 83 para acá en el impacto en el tema de la deuda, digamos. Sí. ¿No? Bueno, la dinámica del gobierno nacional ha sido no permitir la intromisión del Fondo Monetario en la economía. Hubo muchas presiones internacionales, es decir, hay ahí un famoso artículo 4 que siempre se menea, que dice que en los países que pertenecen al fondo tienen que mostrarle su número al fondo. Y en nuestro país, desde el 2004 más o menos para acá, empezó a decir no, cada vez más no, desde el 2006 ya era no tajante, y esto se ha mantenido. Se mantiene esa decisión hasta ahora, digamos. Pero la aparición del fondo en relación al INDEC es, digamos, cuanto menos extraña. Es decir, y esta es la razón más importante. ¿Por qué, digamos? Porque la razón más importante por qué esta decisión es la noticia fuerte de la semana. Porque, digamos, de alguna manera una de las bases en la que se sustenta el modelo económico nacional es esta posición de no caer en las redes ni en las recetas que tiene el fondo. El fondo tiene recetas que son recetas neoliberales, y cada vez que se sienta a hablar con los países, le dice, estas son las cosas que hay que hacer. Y son recetas neoliberales, digamos. El fondo fue uno de los artífices de la privatización del sistema previsional, por ejemplo, en nuestro país, de la privatización de las empresas del Estado, es decir, políticas con las que el gobierno nacional no ha comulgado, y recetas que se ha negado a aplicar hasta ahora. Bueno, la aparición del fondo abre ese interrogante. Aparece, digamos, por una lateral, digamos, que es el tema del INDEC. El tema del INDEC es uno de los temas donde más flojitos de papeles está el gobierno. ¿Por qué, digamos? Me encantó eso, flojitos de papeles. ¿Por qué, digamos? Porque es un lugar, digamos, donde el gobierno ha metido mano en forma no tan prolija. Uh-huh. Ha metido mano en forma no tan prolija, y no porque ha metido mano en forma no tan prolija, los grandes medios y algunos sectores de la economía usan mucho a caballito de batalla el tema de cómo se han destruido alguna parte del sistema estadístico nacional con esa metida mano del gobierno. ¿Por qué digo, digamos, no por eso? Porque en realidad a los sectores que critican al gobierno, lo que le ha molestado que el gobierno haya metido mano en el INDEC es que eso ha significado un ahorro muy importante de pago de deuda, porque ha tocado los índices... Ajustaban por inflación. Exactamente, ha tocado los índices. Ahí nosotros tenemos todavía una alta composición de bonos, sobre todo los que luego de la especificación asimétrica, que están ajustados por inflación. Bueno, eso le ha molestado. No le ha molestado tanto la desprolijidad, pero bueno, el gobierno ha sido desprolijo en el manejo de esta cuestión, ha cometido algunos errores que van incluso un poco más allá de la desprolijidad, y la verdad que es una debilidad que se le enrostra permanentemente. Uh-huh. Aparece el Fondo Monetario como, es decir, como una suerte de salvador. Ah, yo te hago una pregunta, Dani. ¿Aparece o lo llaman? ¿Desde el gobierno argentino lo llaman al Fondo Monetario? Yo creo que esto, digamos, no tengo el dato exactamente de cómo viene. Sí, me gustaría tener el dato político. Sí. Si hubiese sido en la provincia la decisión, a lo mejor tenía el dato político. Está bien. Pero no tengo el dato político exacto. Yo, mi interpretación, que es una suerte de concesión que se hace a los sectores del establishment, del gobierno, para enfriar un poco esta cuestión de que el gobierno ha sido muy duro, y que incluso los acreedores se han, también en estos días, fue la semana pasada, apareció con que el Club de París estaba dispuesto a negociar sin la intervención del fondo, digamos. Ahora, pará, te quiero hacer una pregunta, Dani. Discúlpame que te vaya interrumpiendo, pero las preguntas que hago yo son las que también se hace el oyente. Sí, ¿en qué sentido fue duro el gobierno nacional con el FMI si le canceló absolutamente toda la deuda, incluso la ilegítima? ¿Desde dónde es duro el gobierno con el FMI? No. Acá el problema es que el fondo nunca quiso cobrar la deuda, dicen. Claro. Pero bueno, el fondo, la deuda es una herramienta de condicionamiento económico. Entonces, no es un problema que, que Argentina es duro con el Fondo Monetario Internacional, sino que el Fondo Monetario Internacional tiene propósitos non santos para con las economías. No ha hecho las concesiones que durante mucho tiempo han hecho algunos gobiernos y que siguen haciendo, porque sí, las recetas de hoy de que se están aplicando en la Europa en la Europa en crisis son las recetas del Fondo Monetario. Que, o sea, hay que frenar la economía. O sea, el Fondo Monetario dice, por ejemplo, que Argentina no tiene que tener teniente reserva, que hay que liberar el dólar, con lo cual si hoy liberáramos el dólar estaría alrededor de 3 pesos. El dólar está alrededor de 4 porque hay una intervención económica permanente del Estado sosteniéndolo. Sí. Por ejemplo, dice que hay que enfriar la economía. Para bajar la inflación, que hay que enfriar la economía. ¿Esto qué es? Hay que bajar los gastos, claro, comparar con los aumentos de salarios. Las recetas ortodoxas, ¿no? Las recetas ortodoxas. El Fondo Monetario en realidad no le importa la deuda. Al Fondo Monetario le importa las condicionalidades, porque en realidad es el gerente del sistema financiero y del Estado mundial. Sí. Entonces viene a decir, este negocio tiene que ser privado. ¿Por qué? Porque los principios de la economía, sí, claro, dicen, pero en realidad porque tiene alguien que lo va a ir a comprar, digamos. Sí. Ahora te hago otra pregunta. El Fondo Monetario Internacional quiere desembarcar en el INDEC para precisamente controlar los índices de inflación y beneficiar, bueno, a los tenedores de bonos, o es simplemente decir, meto una pata para después arrancar con el cuerpo. Bueno, esto, digamos, es un tema que lo vamos a tener siguiendo. Yo, mi impresión es que el desembarque del Fondo Monetario es con otras intenciones. No le interesa el INDEC. Yo creo que el Fondo Monetario viene a opinar y a bajar sus recetas desde otro costado. Por eso es una medida extraña y en cierta forma que no está en línea con la política que ha llevado hasta ahora el Gobierno Nacional. Veremos cómo se comporta la cuestión. Veremos qué va pasando. Pero la verdad que abre un interrogante que seguramente en Hablando de Economía Política lo vamos a seguir y lo vamos a seguir durante todo el año que viene, si la radio me mantiene la columna y no me expulsa, con el generoso caché que me está pagando me renueva la... No, ¿cómo que me está pagando? Te estamos haciendo una publicidad acá a la Chira, tenés que entrar a poner voz, ¿eh? ¿No hablaste eso con gerencia? Con la gerencia general, me van a mandar a hablar con el fondo. Bueno... Entonces, desde ese punto de vista yo creo que hay una incógnita y hay ahí una suerte de esas pantallas que pone Crónica, digamos, sí. No es el nombre de pantalla, pero entonces ahí está el tema de la semana y la preocupación planteada. Veremos cómo evoluciona. Sí, igual es preocupante. Es preocupante. Pero no, tampoco entrar a levantar, ¿no?, la pancarta de que es resignar la soberanía y todo, pero me parece que es muy preocupante. Y lo que queremos nosotros, Dani, y eso es lo que de a poquito supongo yo que iremos consiguiendo, es la información que hay atrás de eso, ¿no? Es decir, cuáles son las razones reales por las que el gobierno tiene que hacer esta concesión, ¿no? Yo supongo que también debe venir por el lado, vos decías, Club de París. Hace pocas, no sé, una o dos semanas, la presidenta dijo que iba a negociar, claro, la deuda con el Fondo Monetario. Se aparece como perdidoso en la negociación con el Club de París, sí, que el Club de París lo corre. El Fondo Monetario es, como te decía, el gerente, y la verdad que el gerente se enoja cuando lo corren y le dice a su jefe, bueno, vos me estás echando, me estás diciendo que yo no tengo que formar más parte de esta... No es una mala señal en otros lugares yo hago de mascarón de proa de las políticas neoliberales y acá en Argentina no. ¿Qué está pasando? ¿Qué señales hacia el resto de los países del mundo donde está habiendo mucha resistencia a la aplicación de este tipo de política? Y es un mal ejemplo. Yo creo que ahí hay una concesión que tiene algún contenido político que hay que seguirla y que hay que ver qué impacto real tiene luego esta concesión. Seguro. En una suerte de perla, digamos, que no te la pude musicalizar, pero el tema, digamos, de la perla de la semana es... Hay un viejo grupo integrado solamente por mujeres de los 80 que se llamó Viuda e Hijas de Rock and Roll. ¡Ay, qué lindo! Yo la fui a ver al Regatas. Bueno. De Mavi Díaz, Mavi Díaz estaba ahí. Tienen un tema que es tocando... ¿Fondo Monetario Internacional? Exacto. Ese sería el tema de la semana, digamos... ¿Ese que dice? ¿Fondo? Con esa musiquita. Con monetario internacional. Bueno, haceme el coro. ¿Ustedes saben? Bueno, y la perla de la semana, en ese sentido, con el tema es... un dato histórico sobre la relación de Argentina con el fondo. Uh-huh. Argentina recién entró al fondo. Si bien es una... No me voy a meter en la... En la temática de otro columnista de la radio, pero Argentina es una es un país que tuvo una integración post el Fondo Nacional nace, digamos, posguerra. Sí. Pero recién Argentina ingresa al fondo luego de que golpean al segundo gobierno Perón en el 56. Claro. Recién se incorpora. ¿Por qué? Perón, y esa es la perla de la semana. Perón era muy duro con el Fondo Monetario. Dice, hay una frase de Perón que dice, en casi todos los países adheridos al famoso Fondo Monetario Internacional se sufren las consecuencias y se comienzan a escuchar las lamentaciones. Sí, también las condiciones de Argentina eran otras, ¿no? Eran eso del granero del mundo muchas, y todo. Pasaron muchas cosas, claro. Argentina tenía una reserva muy grande, sí, en aquel momento, y era un pequeño motorcito de la economía, de la economía mundial. Eso le permitió tener independencia. Y no ingresar, pero aún con esa misma condición económica, sí, la revolución fusiladora, la autollamada, claro, revolución libertadora, la autodenominada revolución libertadora, que no tenía nada de revolución ni menos de libertadora, lo que hace es una de las primeras medidas de política económica es incorporarse al fondo, sí, y a partir de ahí nunca más lo hemos abandonado. Ahora, Dani, ¿no cometeríamos en todo caso un error o en todo seríamos miopes si interpretáramos que es un fenómeno de Argentina solamente? ¿No se podría decir en todo caso que el Fondo Monetario Internacional es el Plan Cóndor II en los países sudamericanos? El Fondo Monetario ha sido la herramienta de aplicación de la política económica internacional en toda Latinoamérica, en todo el mundo, digamos, sí, en todos los países no desarrollados. Ha sido una de las herramientas centrales que los países desarrollados usaron para imponer determinadas políticas que les beneficiaban, no las políticas que ellos aplicaban, sino las que les beneficiaban a ellos, que se apliquen en, sí, en el mundo no desarrollado. Y digamos, hoy los países, digamos, más débiles de Europa están sufriendo esta situación, digamos, la crisis de Grecia, uh-huh, está saliendo con receta al fondo. Y nuestro país, es decir, tanto Chile como Paraguay, como Brasil, como Perú, todos los países que tienen un alto nivel de condicionalidad, de alguna manera aplicaron esas políticas. Fíjate vos que vos recién decías, le pagamos todo al fondo, y al poco tiempo que nosotros le pagamos todo, exactamente lo mismo hizo Lula. Eso te iba a mencionar, Brasil también canceló. Ahora, esto a mí también me sugiere, Daniel, que las decisiones no son de gobiernos, no son de gobiernos nacionales. Me parece que hay como una secuencia que se va repitiendo, así como fueron instalándose las dictaduras en Sudamérica, así como fueron recuperándose las democracias en Sudamérica, así como fueron negociándose los enjuagues de deudas externas en los países, las privatizaciones cayeron todas más o menos al mismo tiempo, y ahora el desendeudamiento también más o menos en simultáneo. Me parece que también hay que verlo así, Daniel. Mira, te digo, digamos, nuestro país ha recuperado en los últimos 8 años mucho margen de decisión en política económica, mucho margen de decisión, cosa que no aconteció, y que no aconteció con toda Latinoamérica. Es más, está demorada la decisión del Banco del Sur, pero hay una decisión estratégica que es la constitución de un organismo, sí, de financiamiento de toda Latinoamérica, que es una decisión de política económica muy fuerte que lamentablemente hasta ahora no se la ha llevado adelante, que es la constitución del Banco del Sur. Yo no creo que haya habido una decisión esto se ha hecho en tensión. Si uno mira, escucha los discursos o lee los discursos de Lula, de Cristina, de Evo, de Chávez, obviamente con sus diferencias de matices, uh-huh, no son solamente de matices en algunos casos, va a ver que hay una suerte de línea que rompe con la lógica. Obviamente eso no alcanza, porque nuestro país está dentro de un orden internacional que nuestro que es donde somos insignificantes, la única manera es la construcción de un nuevo orden internacional. Ahora, no todos los países se han desendeudado, por ejemplo. Si hoy está el Fondo Monetario con una capacidad de decisión muy importante en lugares, digamos, como Perú, como Colombia, y no así en Argentina y en Brasil, digamos. Uh-huh. Y Uruguay ha tenido presiones muy fuertes para incorporarse a un mercado común con Estados Unidos, incluso casi la ha llegado a... ¿Una especie de ALCA, digamos, ¿no? Es decir, las presiones siguen en aquel sentido. Nuestro país se ha liberado de alguna manera y no está aplicando el recetario. Es más, Brasil encabeza, nuestro país un poco más atrás, medidas muy fuertes de restricción del movimiento de capitales que lo enojan mucho al mundo desarrollado. Brasil, digamos, dentro de ese marco de condicionalidades, porque uno tiene que olvidarse que el mundo tiene una lógica que para romperla, digamos, se necesita construir una lógica diferente. Uh-huh. Y el Fondo Monetario ha sido el artífice de esa lógica. Ahora, yo me acuerdo cuando cada vez que venía una misión del Fondo Monetario y la importancia que tenía un documento del Fondo Monetario en los 90 o a principio de sí, eso está claro. Es más, el contraste me parece que es hasta se lo puede trabajar en una escuela primaria. De eso no hay dudas. Ahora, me parece que de cualquier manera los honestamente intelectuales o los intelectualmente honestos en realidad tendrían también que preguntarse cómo es esto. ¿Es factible que un país que está en ese concierto internacional que vos describís tome decisiones soberanas y al margen de las presiones? Pues yo pienso, ¿no?, en un Obama que de buenas a primeras inyecta 600 mil millones de dólares para salvar la crisis de los bancos. El mundo está gobernado por el establishment, ni siquiera Obama. No, bueno, Obama está bien, como el hombre que toma las decisiones, ¿no? Pero me parece que Argentina puede contra eso, o en todo caso está viendo... Tiene que construir, es una construcción, por eso la línea de relacionamiento con Latinoamérica es una línea interesante de explorar, y no solamente por una cuestión de identidad cultural, sino también de independencia y desarrollo autónomo del resto del mundo. Es, ¿no?, esa cosa de con lo que juega mucho la revista Barcelona también, de trampear al sistema desde adentro. Yo, la verdad, tengo mis reservas en ese sentido. Yo no sé si desde adentro se le puede ganar al sistema. O si en todo caso esto de decir peleamos al sistema desde adentro tiene alguna eficacia. Pero de cualquier manera, Dani, está muy bueno esto que vos estás diciendo, porque de un tiempo a esta parte los argentinos venimos mirando con mucha atención las decisiones que se toman en este país. Y ese eje que se trazó entre Bolivia, la Venezuela de Chávez, la Cuba, lamentablemente famélica, ¿no?, de hoy Raúl Castro, de Fidel, y la Argentina y el Brasil de Lula, me parece que es interesante, ¿no?, que arma como un circuito por lo menos atractivo de mirar. Ahora, también vos tenés que reconocer que inmediatamente de asumir su primer gestión presidencial, Lula nombró como ministro de Economía a un hombre de los bancos. ¿O no fue así? Lula, que era el que más albergó esperanzas de cambio profundo, armó un gabinete de centro-derecha, Lula. Armó un gabinete de centro-derecha, su primer vicepresidente fue... fue alguien del Partido Liberal, digamos, sí. Pero digamos, también tenemos que tener en cuenta de dónde partimos, y es muy difícil romper con la lógica. Y después de la caída del muro, la construcción de una cuestión alternativa, después de la caída del muro de Berlín en el 89, es una cosa que se ha complicado aún más, digamos, porque no hay un paradigma diferente para mostrar hoy funcionando. Menos mal, porque si el paradigma era el estalinismo, me parece menos mal, ¿no? Pero generaba algún tipo de debate. Hoy ese debate... Bueno, Jalpito Molodesky, por ahí. En los 90, por eso se avanzó mucho también, ni tanto en las reformas en el mundo, sí, y en las reformas neoliberales, porque es el discurso único. Claro. Y por eso, por desgracia, la muerte de una treintena de compatriotas... porque en realidad la muerte de esa treintena compatriota y la confiscación de los ahorros hizo caer el modelo neoliberal y hizo abrir los ojos y mirar de otra manera algunos sectores de la sociedad lo que había pasado durante los 90, que gozó del apoyo popular masivo, porque en eso tampoco nos podemos hacerlo distraído, gozó el apoyo popular masivo durante 10 años, digamos. Entonces, de cualquier manera, me parece que también, si te estás refiriendo a 2001, me parece que también motorizó nuevas formas de producción, claro, que no están tan visibilizadas, ¿no? Las cooperativas recuperadas por sus trabajadores, que están funcionando magníficamente. Están funcionando las cooperativas de trabajadores, la dinámica de la ha retomado el cooperativismo, cierto, también cierta dinámica que había perdido y formas alternativas de producción y de solidaridad que, digo, esos son el farito que se ve allá en el fondo que podría llegar a servir para cambiar todo. Bueno, Dani, estás en Buenos Aires. Estoy, o sea, en que, Buenos Aires. Las aceitunas no vas a traer ahora al mediodía. No, al mediodía comeré algún sanguchito por ahí en algún bodegón y esta noche estaremos 21:40 saliendo en colectivo. ¿Qué tal está Buenos Aires? Hay problemas para conseguir transporte. Está muy lindo Buenos Aires. Está lindo. Pero hay problemas para conseguir transporte hacia nuestra provincia. ¿Pero qué? ¿Vos te venís en avión o qué? Yo vine a Buenos Aires en avión y me vuelvo en colectivo. ¿Está bien? ¿Y colectivo tenés problemas para conseguir? Y quedaban unos pocos pasajes. Mira vos, pero conseguiste. Así es. Bueno, que tengas un muy buen viaje, que disfrutes la película. Miedo. Seguro sabés que te cae una de Olmedo y Tristán. Qué bueno. Qué bueno. No, yo me duermo. Saludos a las compañeras. O de Van Damme, una de Van Damme. Un abrazo, gracias por nuevamente estar con nosotros los viernes. Daniel San Cristóbal, contador público nacional, ex diputado provincial, un hombre también que, además de ser amigo entrañable de la casa, es un tipo de los que yo considero, voy a volver a mencionar el concepto, ¿no? Intelectualmente honesto. Así que me encanta siempre hablar con Daniel San Cristóbal. En esta Hablando de Economía Política, que es una de las secciones de Sin Etiquetas. 35 minutos de las 10 de la mañana, vamos, y cuando volvamos nos metemos en deporte, porque Independiente ya es finalista de la Copa Sudamericana y me parece que estamos entrando a preocuparnos los hinchas de Boca, porque está a dos partidos de empardar